9:34, continuamos en el Mañanero y nos metemos con el primero de los temas del día. Al inicio del programa les contábamos que hoy va a ser un día agitado en materia política en Mar del Plata porque hay sesión plenaria del Consejo Deliberante y entre una de las cuestiones más importantes se van a tratar varios temas relacionados a la policía local. ¿Sí? Estamos a días nada más, la fecha oficial es el 1 de octubre cuando la nueva fuerza policial empezará a recorrer los barrios de la ciudad y entre las cosas que se van a discutir hoy en el Consejo Deliberante está el de la locación de la sede central de la policía local. Desde el municipio se había anunciado que esto iba a ser a partir del alquiler de una construcción, de un edificio, un frigorífico que ya hace muchos años no funciona en la esquina de Alvarado y Chile, en el barrio Centenario de nuestra ciudad, y a partir de ahí hubo una gran cantidad de especulaciones respecto a si finalmente va a funcionar o no en ese lugar la sede central de la policía local. Lo cierto es que desde el barrio Centenario, vecinos y vecinas se han mostrado conformes con esa decisión y le reclaman a los concejales que tomen una rápida decisión al respecto. Para conocer la postura de vecinos y vecinas del barrio es que estamos en comunicación con Laura Ibarra, ella es administradora del consorcio C del complejo Centenario. Laura, buen día, ¿cómo estás? Ariel y Juan te saludan en el Mañanero. Los escucho muy mal, muy lejano. A ver, ahí vamos a tratar de mejorar, a ver si nos escuchas mejor. ¿Ahí está mejor? Sí, está mejor, sí. Bien, bueno. Primero consultarte respecto de la postura en general. Digo, ustedes han hecho conocer un comunicado en las últimas horas a la comunidad marplatense, haciendo saber que ustedes están conformes con esta decisión, que apoyan la decisión del gobierno municipal de que en la esquina, en ese local de Luro, de Alvarado y Chile, funcione la sede central de la policía local. En primer lugar, consultarte respecto de ¿por qué? ¿Qué es lo que motiva? ¿Cuál es la situación del barrio por el cual ustedes ven con buenos ojos esta decisión del gobierno municipal? Bueno, aunque mucha gente se opone a lo que yo digo, porque ayer hubo gran desconformidad, opino, sigo opinando y sigo diciendo que acá, incluso yo guardo muchos artículos, y tengo artículos del 99, donde decía que gran parte de la delincuencia salía del Centenario. Y en el 99 fue cuando con otra señora, Susana Vera, nosotros empezamos a pedir por el destacamento del Centenario justamente. Ahora, mientras ayer decían que lo que yo hablaba era mentira, en ese momento hubo dos robos. Entonces quiere decir que no es como dicen. Acá tenemos mucho delito. ¿Pero por qué tenemos delito? No por la policía, porque la policía hace todo lo que puede, pero tampoco la gente ayuda. La gente lo denuncia. Acá hay muchos negocios clandestinos donde a los chicos se les vende a cualquier hora, escúcheme bien, a cualquier hora, 2 de la mañana, 3 de la mañana, alcohol. Entonces se pelean, salen a robar. Se vive realmente, de noche no se puede dormir. ¿Por qué yo sé todas estas cosas? Porque al otro día me llegan notas acá a la administración de distintos vecinos para que yo tome medidas. Yo no puedo tomar todas las medidas. Puedo mandar una nota, puedo decirles algo, pero nada más. Yo creo que para eso está la justicia. Y de que esta prefectura acá el delito paró un poco el porcentaje, digamos. Entonces, yo creo que lo que pedíamos nosotros es que siga prefectura hasta que esté la nueva policía, que no nos dejen desamparados. Uh-huh. Porque cuando se llevaron una parte de la gente de prefectura, el delito volvió. Uh-huh. Hubo un día que no tuvimos policía. Ese día fue de terror. Entonces volvió otra vez prefectura a pedido de los vecinos. Y nosotros estamos muy contentos por ese edificio porque, uno, porque está en el lugar realmente adecuado. Segundo, porque ese edificio estaba abandonado, había automóviles desarmados, había un raterío tremendo, bueno, servía para delito. Entonces, yo creo que el edificio es ideal por el punto que está y por todo lo que le estoy diciendo. Uh-huh. Laura, ¿por dónde pasaban los argumentos, la postura de aquellos vecinos o vecinas que se oponen a la instalación de la central de la policía local en esa esquina? No, yo no creo que nadie se oponga, No, la gente quiere que la policía esté. Los que se oponían eran los distintos bloques de concejales. Ajá. No nosotros. Ajá, está bien, entonces entendimos, entendí mal yo. No, sí. No, nosotros quisimos salir a ayudar al intendente, una, porque es el único intendente que trató de hacer algo por nosotros. A nosotros no nos importa desde qué punto, nos importan los resultados. Fue el único que nos mejoró la iluminación, fue el único que pensó en nosotros para hacer el complejo ese que se está terminando. Así que hay muchas cosas. Fue el único que pensó en la policía. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos. Uh-huh. Los vecinos yo creo que están, la mayoría están contentos. Uh-huh. Son pocos. Uh-huh. Lo que no les gusta a los vecinos es que yo salga a decir qué pasa acá. Porque toda la vida se callaron, yo no me meto, pero los delitos están y tenemos que pararlos. Uh-huh. Yo un día fui a fiscalía a denunciar a una persona y contra esa persona no había una sola denuncia. Cuando llego a fiscalía, el fiscal hablando conmigo, había 80 denuncias contra esa persona. ¿Por qué no aparecían? Vaya uno a saber. Entonces yo le dije, señor fiscal, ¿quiere que yo le busque las denuncias? Porque yo sabía que existían. Él las pidió y aparecieron. Uh-huh. Así que aquí hay muchas cositas, no solo eso. Y nadie habla nada. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo callate, todo el mundo para que no sepa cómo vivimos. Si todos sabemos cómo vivimos. Uh-huh. Que nos roban todos los días. Laura, usted había hablado que estaba conforme con la actuación de la policía. Desde que apareció la prefectura en el barrio se nota que hay menos delitos. Yo quiero consultarle sobre algo que se habla comúnmente, ¿no? Todo el mundo, cada uno en su barrio, sabe en qué lugar pasan cosas. Usted ahí nos ponía el ejemplo de en horas de la noche que se vende alcohol a menores. ¿Cómo puede ser que todo esto se sabe en el barrio, que todo el mundo lo sabe y la policía no lo sepa? No, ojo, lo saben. Yo tengo la denuncia, porque acá cada gente que hace una denuncia me trae una copia. Yo sé todo lo que pasa acá. Es por eso justamente que a mí no me tiene simpatía. ¿Qué sale a hablar esa mujer? Porque hay que callarse la boca. Entonces, si nos callamos la boca, vamos a seguir viviendo como vivíamos. Hay un señor que denunció, hoy lamentablemente está fallecido, que andaba también haciendo trámites conmigo, denunció porque ya no sabía dónde ir, a Inspección General, le dijo dónde vendían, cómo vendían, a la hora que empezaban, pero está todo nombre y apellido de ellos, yo tengo también una copia. ¿Usted se cree que alguien tomó una medida? Cuando estaba Gastón Guzmán, que fue una persona que teníamos acá en el destacamento, y a mí lo demás no me importa, lo demás, por qué se fue o por qué lo sacaron, cuáles fueron los motivos, no me importa. Pero esa persona caminaba el barrio, un día había secuestrado, claro, con la orden, por supuesto, del juez, 700 botellas de bebida en un rato, de los locales clandestinos que hay allá adentro. Entonces, que a esta persona nadie le va a impedir trabajar, que tenga su negocio, que trabaje, pero a las 9 de la noche no tiene que venderle más alcohol, como se dice, como está una ordenanza o ley. Uh-huh. Entonces tenemos que empezar también a tomar conciencia que la culpabilidad de todo lo que está pasando en parte es nuestra por permitirlo. Uh-huh. Yo lamentablemente, por más que les guste o no, denuncio todo lo que veo que no sea correcto. Acá usted anunciaba recién, digamos, de lo seguro que se puede llegar a sentir con la presencia del destacamento ahí en Alvarado y Chile. Sin embargo, digamos, a dos cuadras está la comisaría cuarta, digamos, no es que es una zona tampoco sí, liberada. Tenemos un destacamento acá adentro que también ayer estaba criticando, pero ahí está la policía, la jefa de ahí, que más de lo que hace no puede, porque nos habían prometido que iban a mandar 5 o 6 efectivos para reforzar, porque ella no tiene nada más que un administrativo y ella. Entonces, ¿qué pasa? Pasa algo, ella sale corriendo y tiene que cerrar la puerta. Eso tampoco puede ser. Laura, a partir de su experiencia de muchos años, me imagino que usted vive en el barrio, quiero consultarte acerca de, digamos, ¿qué más se puede hacer aparte de la policía? Porque está claro que solo con policía, llenando de policías la ciudad, no se soluciona el tema del delito. Desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de la contención para los pibes del barrio, ¿qué es lo que haría falta? ¿Qué tendría que hacerse también aparte? Acá está la escuela 30. Acá en el frente está el envión. Acá en esta administración hay también, se les está enseñando secundaria a los chicos, o sea que tenemos 2 fines, enfrente hay otros 2 fines, entonces hay un curso de electricidad que nadie viene, pero ¿qué pasa? No sé, están los chicos que están en la escuelita de fútbol, para los más chicos, hay muchas cosas que se están haciendo, pero lamentablemente siempre queda algo, alguna resaca queda. Y no se olvide usted que estamos distintas en una zona donde los alrededores también se vienen acá. ¿Por qué? Porque es difícil localización por el hecho de que esto, imagínese, la calle está angostita, es un laberinto, la policía para empezar a buscarlos ahí adentro tiene que ir a pie porque no puede ir ni en moto ni en camioneta. Entonces, eso todo facilita la delincuencia. ¿Qué opinan? Los chicos, no es que yo esté de acuerdo ni en desacuerdo, ojo, pero los chicos, esos chicos que delinquen y que hacen, como yo digo, del delito la profesión habitual, porque una cosa es que el chico delinque una vez, se equivoque y todo lo demás, y no que aquel que sale a robar mañana, tarde y noche, 2 o 3 veces por día. Entonces hay que tomar otra medida. ¿Qué el fiscal Urrutia, que yo siempre lo defiendo porque veo cómo ese hombre trabaja, pero si a él no tiene ayuda, tampoco puede. Laura, todo es una cadena. Laura, ¿qué opinan el resto de los administradores, tanto del consorcio A como del B? Estamos en las mismas condiciones. Ahora estoy esperando al del consorcio A, Arias, que viene por un rato y sale conmigo a hacer distintos trámites, a pedir cosas, a ver por el barrio. Él va a venir ahora y va a ir al Consejo Liberante conmigo, también junto firmas. Él está en la misma situación, con la única diferencia, el consorcio que administra él tiene 300 y pico de vivienda y acá hay 700. Claro. Esa es la diferencia grande que tenemos. ¿Cuántos son en total? 1.600. Laura, ahí nos 1.600 viviendas. Ahí nos decía, ustedes van a presenciar hoy la sesión del Consejo Liberante con la idea de escuchar el debate. La idea de escuchar el debate. Y ustedes en este tiempo han tenido contacto con gente de la oposición del Consejo Liberante, ¿se han acercado al barrio para escuchar la opinión de ustedes? Conmigo no. Laura, ¿usted cree que hay, digamos, hay mucho prejuicio respecto al barrio Centenario en Mar del Plata? Yo creo que sí, que en una parte sí. Ahora, yo escuché hace un tiempo, no ahora, ojo, hace un tiempo, escuché al señor Arroyo, nunca lo quiso, cuando dijo el Centenario, y lo dijo por los medios, ojo, yo pasaría una aplanadora. Así habló él de nosotros. Y esto no es así. El lugar es lindo, las casas, si bien le falta mantenimiento, tenemos todas las comodidades, tenemos líneas de colectivo, tenemos agua, tenemos luz, tenemos cloaca. Entonces, tenemos que estar conformes. Evidentemente a usted le preocupa que Arroyo pueda llegar a ser intendente, ¿no? A mí no me preocupa. A mí me preocupa que no ponga en práctica sus ideas. Si la gente lo vota, sabrá por qué lo vota, que quizás tenga una idea contraria a la mía. Cada uno tiene su libertad de pensamiento. A mí no me gustan las declaraciones que hizo. Nada más. Escucho a los políticos a la noche, cuando puedo, tengo tiempo, en los debates que hacen, como anoche cuando estuvieron, y hay cosas que no sé, a mí no me gustan. Laura, a mí me preocupan. Laura, ¿ustedes han tenido posibilidad de hablar directamente en persona con el jefe de la policía, con Fernando Telpuc? Sí, estuvimos reunidos el otro día. Hace una semana estuvo acá en la calle Los Andes y Peña. Fuimos nosotros, pero tampoco la gente se preocupó mucho. A mí me daba vergüenza porque éramos 5 o 6 nada más que fuimos. O sea que también hay un poco, como ya digo, de comodidad. Acá hay que luchar entre todos para sacar el barrio adelante. No uno solo. Laura, nada, agradecerle muchísimo el contacto. Veremos qué es lo que ocurre hoy en la sesión y ante cualquier novedad seguramente la estaremos molestando para escuchar su opinión. Le agradecemos mucho este rato que nos dedicó, que tenga un buen día. Adiós, muchas gracias.